Mónica Cruz, talento y sensualidad. Que te duela, que te duela, que te duela. Que me abrace en otros brazos y te duela. Con las cosas del amor nunca se juega. Mónica Cruz, una voz mágica. Mónica Cruz. La pasión en compactos y cassettes.